deseos de alcanzar flores de estrella y de cristal junto a mi boca ansiosa. Melodía angelical, el aroma de tu amor, destello ardiente y de pasión. Contigo de noche cuando no hay luz, contigo de noche cuando no hay luz, contigo de noche cuando no hay luz, noche cuando no hay luz, noche cuando no haya luz. Quiero ser fuego y calor, armonía en tu vivir, y apagar tus reclamos, y estar así siempre contigo. Se va el sol, su resplandor, apareces luna, que cobijas nuestros cuerpos con tu luz. Contigo de noche cuando no hay luz, contigo de noche cuando no hay luz, contigo de noche cuando no hay luz, noche cuando no hay luz, noche cuando no haya luz. Es un sueño, se me nubla la razón cuando me das tu amor. Contigo de noche cuando no hay luz, contigo de noche cuando no hay luz, contigo de noche cuando no hay luz, noche cuando no hay luz, noche cuando no haya luz. Contigo de noche cuando no hay luz, contigo de noche cuando no hay luz, contigo de noche cuando no hay luz, noche cuando no hay luz, noche cuando no haya luz.